se ha vuelto para todos más importante que nunca lo que significa la desinfección de nuestros vehículos, hogares y sitios de trabajo, con plenas garantías. No nos digamos mentiras, todos queremos sentirnos seguros. Pues les cuento que hay una empresa monteriana que ya está en eso y que según las referencias que tengo lo está haciendo bien. Les voy a presentar a continuación un invitado que pues les va a sonar muy familiar, porque es el exdirector de la emisora Frecuencia Bolivariana, nuestro colega y amigo Mario Sánchez, quien además de tener mucha experiencia como periodista y grandes proyectos también que se avecinan, pues tiene una empresa que tuvo que reinventarse. Está muy de moda la palabrita de reinvención. Y tuvo que reinventarse hace unos meses con todo esto de la pandemia. Mario, muy buenos días. Bienvenido a Café. Bienvenido a su casa de nuevo. Oscar, muchísimas gracias. Saludos para usted, para Henry, para toda la mesa de trabajo y bueno, para todos los oyentes. Muy contento de nuevamente poder estar hablando por aquí por este dial, el cual quiero mucho y aprecio mucho a toda la familia bolivariana. Cuéntenos sobre su empresa. Bueno, Oscar, la empresa se llama Lavamos Express Eco. Es el nombre actual que tiene, pero como usted lo ha dicho, hace parte de una reinvención que hemos tenido que hacer muchos emprendedores. Veníamos con un proyecto que se llamaba Lava Auto Express Eco, que funcionaba hace 3 años en el centro comercial Alameda. Ahí en el parqueadero principal, usted siempre veía 4 carritos verdes pequeños con especie de hidrolavadoras gigantes que le lavan el carro completo a las personas donde parqueen. Es un servicio ecológico que trabaja con productos biodegradables y tiene poca utilización de agua. No utilizamos plantas eléctricas ni nada por el estilo, todo es ecológicamente. Pero resulta que con el tema de la pandemia, pues el centro comercial Alameda cerró y tuvieron que cerrar todos los negocios, a excepción del Éxito, que pues tenía que abastecer de comida. Entonces, bueno, comenzamos a mirar a ver cómo hacemos, mientras tanto qué se hace. La gente comenzó a llamarme porque en 3 años ustedes ya tienen una base de datos de unos clientes bastante numerosa. Y fue cuando decidimos, vamos a prestar el servicio de desinfección. Pero por supuesto que para antes de dar ese paso, buscamos la asesoría de expertos, de personas que tuvieran el conocimiento, cómo desinfectar vehículos, cómo desinfectar los carros con un mejor producto, algo que sea bien eficiente y sobre todo que sea saludable. Porque para desinfectar hay miles de formatos y miles de formas. Pero quisimos buscar como la forma más saludable y que también fuera bastante eficaz. Para llegar al tema, entonces, alguien nos habló de Medellín que estaban vendiendo unas termonebulizadoras que habían sido adaptadas de unas cámaras de humo y que estaban nebulizando de una manera muy exitosa porque convierten el desinfectante en humo y el humo se esparce en el recinto y llega a los lugares más recónditos a hacer una desinfección de alto poder. Entonces adquirimos estas termonebulizadoras, Oscar, y comenzamos a ofrecer el servicio de lavado de carro y desinfección a domicilio. En realidad, pues, cuando di ese paso, dije, vamos a darlo mientras tanto, mientras está el tema y esto. Pero ha sido de una manera muy exitosa, ha tenido una gran acogida. Gracias a Dios no ha habido un solo día desde el día que colocamos el servicio que no nos soliciten los servicios. Lo hemos solicitado en diferentes puntos de la ciudad de Montería y ya estamos haciéndolo en diferentes municipios. Ya hemos estado en Cereté, hemos ido ya 3 fines de semana de corrido a Lorica, porque ha sido mucha pues la acogida. Pero no solamente nos quedamos con el tema del vehículo. El vehículo fue muy exitoso porque se lava y se desinfecta. Pero resulta que la termonebulizadora siempre es un poco grandecita. Entonces el proveedor nos decía que para un carro es demasiado. Que nos capacitáramos para hacer las desinfecciones en recintos, en casas, en oficinas, en locales, en supermercados. Y dimos ese paso, Oscar, y gracias a Dios la acogida ha sido estupenda. Hemos hecho ya muchas desinfecciones en la ciudad de Montería y como le digo, ya estamos ofreciendo los servicios fuera también de la ciudad de Montería. Óigame, Mario, pero entonces, usted empezó con carros. Pero bueno, le dijeron, la máquina que usted compró da para mucho más, capacítese. Y la gente comenzó de inmediato a pedir el servicio también. Es decir, yo lo llamo a usted a que me desinfecte el carro en mi casa y de pronto le digo, pues ya que estamos aquí también desinfécteme la casa completa. ¿Se sube mucho el precio? Hacemos el servicio completo. Así es. Eso no ha pasado, Oscar. Eso no ha pasado. Bueno, la gente en estos momentos tiene muchos temores, quiere tener sus espacios limpios, sus espacios sanos. Las empresas que están nuevamente en la reapertura quieren garantizarle la seguridad no solo a sus trabajadores, sino también a los clientes. Entonces, nosotros podemos certificar el trabajo que hacemos, le entregamos un certificado a la empresa que nos busca, a la persona que nos solicita, que quiere tener el certificado de que se le hizo tal proceso durante tanto tiempo. Hay personas que nos han contratado para que cada 15 días vayamos a su recinto y le hagamos la desinfección. Entonces, le hacemos un servicio completo. Le hacemos la desinfección de la casa y si hay dos carros en la casa, se le hace la desinfección de sus vehículos o se le hace la desinfección del vehículo que tiene. De hecho, en estos momentos tenemos una promoción. Quien nos busque para hacer la desinfección y sanitización de su casa, empresa o negocio, le obsequiamos la desinfección de su vehículo. Vea. Pero es que cuando uno escucha desinfección de alto nivel con... ¿Cómo es que se llama el aparato? ¿La termo qué? Termonebulizadora. Ah, ok. Y que utilizan la desinfección con una sustancia que... ¿Cómo es que se llama? Amonio cuaternario de quinta generación. Ah, bueno. Cuando uno escucha todas esas cosas, uno dice, uy, esto debe ser carísimo, hermano. Este Mario Sánchez está llenando de plata. ¿Es muy caro? Sinceramente. No, tampoco. Okay. Sinceramente, no es costoso. No es costoso y sabemos pues de que hay personas que hacen el esfuerzo. Depende del recinto. Nosotros cobramos por metro cuadrado. Si es un apartamento pequeño de 80 metros cuadrados, de 100 metros cuadrados, un precio ya es mucho más económico. Y nos adaptamos a las necesidades de las personas, porque también sabemos pues hay personas que nos llaman y dicen, pues yo quiero hacerlo porque tengo un niño, tengo niños acá. ¿Qué es lo bueno de este producto, Oscar? No es costoso, es según el metro cuadrado, pero... lo bueno es que este producto, en este formato, que es una desinfección en seco, puede caer en cualquier superficie. Puede caer sobre computadores, sobre pantallas, puede caer sobre electrodomésticos, puede caer... No tiene contraindicaciones ni en plantas, ni en animales, y tampoco en las personas. Lo que sí se recomienda es que mientras hace la desinfección, las personas salgan de la casa o salgan del apartamento 15 minutos mientras se hace, porque lo que forma es una espesa capa de humo que se esparce por toda la casa y va haciendo toda la desinfección debajo de las camas, dentro de los closets, adentro del cielo raso. O sea, ha sido muy efectiva por eso. De hecho, la estamos utilizando mucho en las clínicas y en hospitales para desinfectar las salas de urgencia. Usted sabe que una sala de urgencia hay de cuánto virus y de cuánta bacteria. Entonces, esto en una casa todavía es mucho más eficaz porque se cree que en un recinto familiar pues no hayan tantas bacterias como lo hay en un centro de salud. Pero es un producto biodegradable, es ecológico, no es tóxico y tampoco es corrosivo. Muy bien, pues ya con toda esta información, señor, cuéntenos, repítanos los teléfonos donde lo pueden llamar quienes estén interesados en recibir el servicio. Claro que sí, nuestra cuenta en Instagram es fácil, con el nombre de la empresa, @lavamosexpresseco. Y pueden llamarnos al 312-687-1212. 312-687-1212. Con el mayor de los gustos, lo voy a atender yo personalmente. Le hacemos la cotización y vamos al lugar de Montería o fuera de Montería donde nos soliciten hacer nuestros servicios. Perfecto. Mario, gracias por su tiempo para Café y gracias por esas iniciativas que ayudan a los monterianos y a los cordobeses a sentirse más seguros. Oscar, yo le quiero mandar un mensaje a las personas que de pronto han sentido el miedo de emprender, sobre todo en estos momentos. No es fácil, sobre todo cuando usted queda en su casa, le cierran su negocio, queda sin producir, tiene empleados que dependen de ese negocio y comienza la cabeza como a dar vueltas. Yo le puedo dar mi testimonio. Mi testimonio fue, primero que todo, buscar la ayuda de Dios, pedirle a Dios que me iluminara, que me guiara, cómo hago, a dónde acudo. Y bueno, ahí estuvo con una persona creyente que recibí como esa inspiración por parte de Dios. Y segundo, atrevernos, que no les dé miedo, que demos ese paso, porque si nos quedamos con los brazos cruzados, de esas familias que dependen de nosotros, que dependen de ese trabajo, también se van a perjudicar. Entonces vamos a lanzarnos a la piscina sin saber nadar, que ahí chapoleando aprendemos a nadar. Bueno, ya que usted se metió en ese tema, yo lo había despedido, pero usted se metió en el tema personal, entonces yo voy a ser aquí un poco imprudente, pero le voy a complementar. Me voy a atrever a decirle a los oyentes, sin mayores detalles, que el señor Mario Sánchez se retira de aquí de Frecuencia Bolivariana con una idea a nivel de medios de comunicación. Y esa idea a nivel de medios de comunicación, por todo esto que sucedió, pues tocó aplazarla, ¿cierto? Así es. Aplazarla. Pero ya tenía su empresa adicional, como él mismo lo contó. Y entonces, cuando usted le toca, lo coge por sorpresa una pandemia, imagínese, y le toca aplazar sus ideas, su emprendimiento a nivel de comunicación, y además le cierran la empresa que ya estaba funcionando. Se imaginarán cómo fue eso, ¿no? Eso no es nada fácil, como dice Mario. Y qué bueno que usted acudió a Dios primero para que le enviara señales de qué debía hacer. Y miren, aquí está esta empresa que hoy se convierte en ejemplo para muchos en la capital cordobesa. Usted fue el que se metió en el tema, me perdona. Así es, Oscar. Digo, así es difícil, sobre todo he hablado con muchas personas que están en el comercio, que tienen sus proyectos desde hace ya por algún tiempo y que no han podido reabrir y están en sus casas sin producir y tienen gastos, tienen deudas. Ya hay muchos negocios que están en quiebra, no estaban preparados para esto, no estaban preparados para quedarse 2 meses y medio sin pagando arriendo. Por lo menos yo le puedo decir, y tengo que decirlo abiertamente porque las cosas buenas hay que decirlas, a nosotros los que somos arrendatarios directamente del centro comercial Alameda no nos cobró un peso durante todo este tiempo, y ese era el miedo que teníamos. Y es decir, nos van a cobrar arriendo y más los otros gastos, las deudas que tiene por un negocio, por los proveedores, los insumos, nos vamos a la quiebra y esto va a ser imposible volverlo a reabrir. Y bueno, recibimos ese alivio de que no nos iban a cobrar el arriendo desde todo este tiempo. Eso es un alivio grande, pero hay personas que no les está pasando eso, que de pronto el arrendatario o el dueño del local le está cobrando el arriendo, le bajó un 10-15%, es irrisorio. Entonces hemos visto muchas personas ahora mismo que se ponen las manos en la cabeza, que se están volviendo locos, que no hacen, que van a vender la prima del negocio. Sé que no es fácil. Usted lo ha dicho, me tocó aplazar de pronto un proyecto que tengo en mente, que yo solo he socializado a usted y que, bueno, esperemos que más adelante sí se pueda lograr. Pero con las cosas aparecen en el camino y Dios me puso esto. Y bueno, yo dije, quiero trabajar en algo que también siga generando empleo y que sea de ayuda a la sociedad, que sea algo bueno, que no sea uno de pronto lucrarse de cosas que no le hacen bueno por no querer nombrar otros negocios. Y yo dije, bueno, desinfección y sanitización de carros y de hogares, que eso va a ayudar a la contribución de la prevención del COVID-19, que es lo que la gente más tiene atemorizada en estos momentos, pero también de otros virus y bacterias, porque es que en el ambiente hay muchos virus y bacterias. Usted en su carro, usted va caminando y las plantillas de sus zapatos van recogiendo de cuánto virus y bacterias cuando usted hace la reportería en el periodismo. Se monta a su carro y pone los pies en el acelerador, en el clutch, en el freno, y ahí va quedando todo eso. Cuando prende el aire, ese aire va a dispersar todas esas bacterias y todo el que entra a su carro va a ser fácil de adquirir todos esos virus y bacterias que usted, sin querer, como dijo el Chavo Derecho, sin querer queriendo, lo llevó a su vehículo. Entonces, el vehículo también es un poco de bacterias y de virus. Entonces, yo dije, si hacemos este proyecto, vamos a ayudar a que eso contribuya. Pero no solamente quedó ahí, pasamos del carro y estamos en empresas y estamos también en hogares prestando este servicio. Muy bien, así es. Ve, y nos sigue vendiendo el producto. Bueno, tranquilo que yo no prendo el aire. Mario, gracias por su tiempo para Café. Oscar, muchísimas gracias. Muchas bendiciones para usted, para Henry, para Jader, para María Gisela, para Luis Álvarez, para todo el equipo de Frecuencia Bolivariana, con mucho afecto, y también para todos los oyentes. Muchos éxitos y muchas bendiciones. Amén, igualmente.